desde Curramapu, El Bolsón. Embarrando el aire. Frío por la madrugada, la bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá, y ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada. La sangre de los peñi, nadie puede hacer nada. Llueve desde el triste cielo, ácido infértil de codicia y de dinero. Peñi, se está secando el cerro, la codicia del hombre está secando al mundo entero. Peñi, aquí no va a quedar nada. Traiga ese buen chueque, hay que organizar la rabia. Y ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispas de libertad. Y ojalá que llueva bencina en la ciudad. Siguen llegando mensajes. Las noticias giran como insoportables palomas hambrientas. Otros festejan triunfos vanos. Algunos lamentan no poder llegar a lugares deseados, donde unos, agarrados de la espiritualidad, rozan la tierra, besan la nieve. Hay quienes, valiéndose de ella, desprecian la vida, se revuelcan y entreveran con seres extraños de voces melodiosas y huecas, hipócritas. Pero casi nadie habla de vos. Algunos apenas te nombran. Y la fiebre sube, tu cuerpo tirita como rama entre verde y seca, condenada ya sin juicio en una sociedad de jueces y juezas, acusada por lo que pudiste hacer y lo que no podías también. ¿Se olvidaron acaso de tus pechos que calmaron el hambre de tus hijos y de lo que nos pariste? Te sacaron la capucha para que vieran tu cara, que es la nuestra. ¿Dónde quedó tu capucha? ¿Dónde tus sueños, tus pasos, tu risa, para llevártela a tu celda, mapuche presa? Vos, la sin título, hoy con el rol más importante, el de exigir tu libertad, poniendo tu cuerpo. Que te llegue mi abrazo y mi calor, y el latir de mi piú que sea voz retumbada de cultrún junto al tuyo, cultrún sagrado que nos representa en circular forma, como la pupila de tus ojos, como la luna que se mete al calabozo para verte, sin permiso ni registro de nadie, como tu panza que muchas fue redonda. Arranca este nuevo programa de Embarrando el Aire, número 43, Barrios en el Bosque. Y bueno. Y escuchamos estas palabras que se refieren a la situación de la Lamien Jessica, ¿no? Sí, Jessica Bonefoy, carriqueo antimil, sigue detenida en la PCA y va por su día 19 de huelga de hambre. Bueno, y están convocando a hacer todo tipo de manifestaciones pidiendo por su libertad. Y bueno, esta es una, esta lectura y es una de ellas. Y lo importante que es que la Lamien recupere la libertad, ¿no? Que el mundo sea un poquito menos injusto. Tal cual. Sí, y la justicia, para variar, siempre nos trae muchas noticias. Bueno, la justicia. ¿El sistema judicial? Sí, el sistema judicial. Que de justicia ni hablar. O el sistema de injusticia, podríamos decir, ya a esta altura. En diferentes, digamos, lugares y y juzgados, se ha llevado adelante el procesamiento y la elevación a juicio de 9 defensores y defensoras de los territorios. En un caso en la Cámara de Comodoro, de Apelaciones de Comodoro de Rivadavia, decidió elevar a juicio a 5 cumpas en ocasión de el corte de ruta ya por el 2021, cuando se cajoneó la segunda iniciativa popular en Chubut. Lo bueno, entre comillas, es que se desprocesa por falta de mérito a 11 de los 16 que estaban imputados en esa causa, pero se sigue adelante con 5 compañeros y compañeras que, bueno, serían enjuiciados en breve. ¿Y cuál es la acusación que tienen esas 5 personas y que no tienen las otras 11, por ejemplo? Y por entorpecimiento del normal flujo policial. Sí, ponele, sí, de la ruta 3 en este caso. Yo pensaba. Y había otro que ahora no recuerdo, pero eran 2 cosas así menores. De esas generales que te meten para. Claro. Encarcelarte. Ahora, yo pensaba, ¿no? Si hiciera falta para pensar lo mal que anda el mundo este que construimos todos los días, es los que defienden el agua son procesados y aquellos que la contaminan y ponen miles y miles de vida en peligro son grandes señores. Unos meses después de esa acción que generó estas respuestas judiciales, ocurrió el asesinato de Elías Garay Cachicol y el intento de asesinato de Gonzalo, y después hubo una acción en la oficina de turismo, y a raíz de eso también se lleva a juicio a 2 reconocidas defensoras de los territorios de acá de la comarca, como Nora y Karina, y esos juicios serían a partir del 5 de octubre en los tribunales de Furislovche. Entonces son otras 2 compañeras que están sometidas a este proceso judicial, a un proceso judicial. Y también hay que decir que lo mismo ocurre con 2 compañeros de Choya. Esta vez el Estado y la compañía, la empresa Mara, también elevan juicio a los hermanos Sergio y Miguel Rojas por también la defensa del cerro y del agua. La defensa del cerro, del agua, y hay un campamento que, bueno, fue reprimido, desarmado, etcétera, pasó, pero obviamente quienes terminan judicializados son quienes protagonizaban esa defensa, ¿no? Choya, Catamarca. Sí. El Estado y la empresa, o sea, el Estado que financiamos todos, no está en este caso defendiendo a los ciudadanos defensores del agua, sino que está del lado de la empresa. Sí, en ese caso creo que la acusación, si no leí mal, era por obstrucción del transporte minero, ¿no? Como así, clarito. De la circulación de mercancía. De claro, claro. De la acumulación, así. Sí, le faltaba ponerlo en esos términos. Obstrucción, pero bueno, de la acumulación. Pero sí, era. Y hay que decir también que la universidad pública, las universidades públicas, sobre todo la de Tucumán, tiene una relación muy fuerte con la minería en el norte argentino. Es decir, desde hace muchos años las empresas mineras financian parte de la educación pública en la Universidad de Tucumán, por ejemplo. Y también desde esa forma también se defiende la minería y el proyecto desde hace varias décadas, ¿no? Hay que entender también no solo el sistema judicial, sino también la formación de personas idóneas, con títulos, para determinados procesos de extracción y acumulación, ¿no? Me parece que estás abriendo un temazo, ¿no? Porque si bien me parece que hay en las universidades nichos de gente que logra abrir como una fisura y resistir, cómo la ciencia se ha puesto, han logrado estas empresas ponerla a su servicio. Entonces después aparece como si la ciencia fuese la opinión neutral, cuando en realidad esas investigaciones están bancadas, aunque sean se lleven a cabo en lugares públicos como las universidades por distintos laboratorios, ¿no? El tema de los agrotóxicos es otro gran nicho de cooptación, pero me parece que acabas de tirar tema para un próximo programa. Me acuerdo que en un momento resistíamos el ingreso del FOMEC, el Fondo para el Mejoramiento de las Enseñanzas de las Ciencias. Al final, bueno, se resistió hasta donde pudo, hasta donde se pudo, pero finalmente terminaron entrando el Banco Mundial directamente a las universidades. Y después, por esa misma puertita, entraron las empresas directamente financiando departamentos enteros, ya no investigaciones aisladas, sino departamentos enteros y facultades directamente. Ni hablar el caso, por ejemplo, de agronomía, las facultades de agronomía, las facultades de veterinaria, las facultades de ciencias exactas, claro, exacto, y naturales. Todas esas facultades han caído, digamos, bajo la lógica empresarial directamente. Sí, y bueno, no, pero no nos estamos yendo total. Sí, en serio, se viene el programa, sobre esta temática que es muy importante. Tenemos tela para cortar. Ya estoy pensando en testimonios y demás. Pero antes de ponernos a armar el próximo programa, podríamos encarar este, sí, ¿no? Yo quería decir dos noticias muy buenas, diría yo, para variar. En relación primero a lo que decía Mateo con respecto a la circulación de la mercancía y todo eso, se ha abierto un tercer encuentro de la charla en relación al Paso Puelo, que se está poniendo interesante. Y el tercero va a ser el día 18 de septiembre, de 15:30 a 17, en el mismo horario de siempre, pero esta vez en el auditorio del Centro de Visitantes del Parque Nacional Lago Puelo. Y bueno, ahí está hecha la invitación, creo que es lunes, se mantiene los viene lunes. Siendo los lunes. Así que viene siendo los lunes y bueno, ¿y está quién? Prometida mayor presencia de las comunidades para este encuentro, veremos si eso se da. No, y pensaba que parte de lo importante que están siendo estos encuentros no es solo por la información que circula, que es súper importante, por el rescate de la historia, de lo que ha sido la resistencia de un pueblo a esta ruta internacional, sino también por la posibilidad de encontrarse, ¿no? Me parece que hay veces que nos sentimos soles en este tema de no bancarnos determinadas cosas, y cuando vas a un lugar con tanta concurrencia y ves a tantos de tus vecines que también les preocupa lo mismo que vos, me parece que te fortalece un montón. Y algo muy interesante que pasó en la última reunión, para mi modo de ver, es que bueno, se puso más sobre la mesa esto de cómo armamos redes, vínculos, que ya los hay, pero entramarnos aún más con los pueblos que están al otro lado, ¿no? Del paso ancestral pueblo, ¿no? Cochamó, Llanada Grande, bueno, Segundo Corral, las mismas Lof. Bueno, ¿cómo nos vinculamos y nos ponemos como codo a codo en esta resistencia, en esta lucha a estos intentos del capital por hacer nuevas rutas de saqueo? Sobre todo si hay una oposición de ambos lados, claro, es más que necesario. Por supuesto, coordinar ahí acciones y fortalecernos, porque esto, unirnos siempre nos fortalece. Y la otra noticia que quería contar es que el sábado 16, o sea, dos días antes de esta charla que acabo de decir, en Cuesta del Ternero va a haber una jornada cultural a dos años de la reafirmación territorial de Losquén Quentreu. Y va a haber la presentación de un libro, Losquén Quentreu, Cuesta del Ternero. Bueno, después a las 18 una obra teatral, Lucinda. Que me parece que es todo un estreno, ¿eh? Es un estreno. A mí me chusmearon que es todo un estreno, muero por verla. Sí, me parece que esa se viene potente, esa obra. Sí, creo que es estreno mundial, diría. Ahí en la escuela 211, Lucinda Quintupuray, ruta provincial número 6, kilómetro 14, en Cuesta del Ternero. Así que bueno, ese va a ser un, ¿a una, qué hora arranca? Una cita obligada. Arranca esto a las 16, ahí en la escuelita de Cuesta del Ternero. La última vez que fui a un evento a la escuela de Cuesta del Ternero fue impresionante. Sí, aparte el lugar también es hermoso, bueno, imperdible me parece esta cita. Che, y yo también tengo buenas noticias, no te vas a quedar vos solo. A ver. Novedades en Alas. Bien. Dos programas nuevos. Epa, aplausos, nada de ovación, así, ovación, algo. Movimiento y práctica, que viene los lunes de 7 a 8, si no me equivoco, y arranca la semana que viene. Y vamos a tener vecines. Porque a partir del viernes que viene, cada 15 días, cuando nosotros terminamos, viene Metele Mecha y también... Mandale Mecha. No. Bueno, tengo problemas con los nombres y aún no se han enterado en momento de que agenden eso. No me acordaba bien el nombre del programa, pero sí sé que promete un montón. Así que bueno, dos citas obligatorias. Y ya me parece que no es noticia, pero vale la pena recordarlo una vez más. El domingo, este domingo, estamos de cumple. Y bueno, hay preparadas un montón de cosas. Arrancamos a las 11, tanto en el nido al lado, digamos en vivo y en directo. No sé cómo se dicen esas cosas. Como en transmisión al aire. Queremos invitar a cada uno de ustedes, súper especialmente, en el mismo sentido de lo que hablábamos de la charla, ¿no? Encontrarnos nos fortalece, pensar juntos nos fortalece y festejar juntos nos fortalece. Y me parece que cada uno de los espacios de resistencia de la comarca necesitamos fortalecernos. Con lo cual, invitados, invitadas, invitades, especialmente cada uno de nuestros oyentes. Y ya que hablaste de fiesta, me hiciste acordar que hoy mismo hay una peña muy importante organizada por la DAT, la Asamblea en Defensa del Agua y de la Tierra, en el Galeano, a partir de las 21:30, también, cita imperdible, hoy mismo. Y bien, arranquemos con el programa de hoy. Lo voy a decir mal también. ¿Barrios en el Bosque? Muy bien. ¡Epa! Barrios en el Bosque, tenemos invitades, no sé si llegaron aún. Todavía no. Esperemos que lleguen y si no, bueno, improvisaremos. Si nos están escuchando nuestros invitades, vénganse de una vez, en que les estamos esperando. Si no hacemos como ante todo es mucha calma, empezamos, bueno, hola, ¿no? Otras voces aparecen en el aire. Mirá, que estamos por entrar en tregua con ante todo mucha calma. Pero bueno, la consigna para hoy es cómo pensás, cómo ves, cómo estás viviendo la situación habitacional, sea acá en la comarca o en el lugar que estés habitando. ¿Y el teléfono? Digamos. El teléfono, seguimos sin el teléfono al lado. Y es una muy buena oportunidad para manguear si alguien descartó algún celu. No tenemos nada de pretensiones, pero necesitamos urgente un celular. Así que si tienen un celular que no estén usando, porfi, el que teníamos nos lo afanaron. Los otros dos que teníamos no andan. Así que se está haciendo re largo y es re importante para nosotros, para poder hacer aire y para que el aire lo puedan hacer ustedes, tener un teléfono. Como no tenemos el teléfono de Alas, vamos a comunicarnos por el 294-421-4083. 294-421-4083. Bueno, acordémonos de repetirlo varias veces. Arrancamos. Imposible pagar el alquiler. Salvo mi sueldo, todo aumenta. Apenas si llegamos a comer. Todos los terrenos se venden en dólares, pero yo gano en pesos y cada día estoy más lejos de un anticipo. Ni ahorrando lo que gano en 10 años podría acceder a un pedazo de tierra. A partir de diciembre tengo que dejar la casa. No me la alquilan en verano porque llega el turismo. Nadie me acepta como inquilina. Vivo con dos niñas y dos mascotas. Frases como estas recorren la comarca. La imposibilidad de acceder a una vivienda es uno de los temas que más angustia nos genera. Conocemos a gente que ha tenido que emigrar por no poder zafar su situación habitacional. Algunas cumpas no se resignan y pasan a la acción. Se dan permiso para construir su hogar por fuera del mercado. Lejos de demandar, intentan hacerse lugar en un mundo que excluye. De más está decir que el sistema se defiende estas prácticas. No solo despliega el aparato policial y judicial, sino que se vale a nivel simbólico de la estigmatización. Lejos de despertar simpatías o admiración entre aquellos que sufren las mismas problemáticas, se los tilda de usurpadores, de peligrosos, de aprovechades como mínimo. Mientras no cuestionamos que alguien acumule miles de hectáreas, nos rasgamos las vestiduras por aquel que habita la tierra sin pedir permiso a los poderosos. Esto sin mencionar que toda propiedad privada en la zona tiene su origen en el despojo del territorio al pueblo nacional mapuche tehuelche. Yo pago mis impuestos. Suele ser la muletilla de quienes intentan diferenciarse y aislarles. Discurso que omite que nadie puede zafar de pagar el IVA, impuesto que más recauda, y que contiene un pedido de premio por buen comportamiento. Obediente, culpa por sus males, no a las normas con que lo someten, sino a aquellos que con sentido común las desobedecen. Intentando deconstruir preconceptos, nos preguntamos: ¿ocupar un espacio sin escritura tiene costos específicos? ¿Qué posibilidades e imposibilidades se plantean? ¿Hay otra relación con el territorio? ¿Las tomas son por sí mismas espacios colectivos? ¿Se generan otros vínculos? ¿Hay diferentes tipos de tomas? ¿Existen apuestas comunitarias? ¿Qué prácticas específicas tiene el Estado para las tomas? Una vez consolidada la toma, ¿resurge la lógica de la propiedad privada? ¿Termina constituyendo una máquina de loteo y ampliación de la ciudad? Blanco, de un mudo con tu voz, de un ciego como yo, vencedores, vencidos. Y has jugado de adorno de la larva, sallo general para la farsa actual, teatro antidisturbios. Se rompe loca mi anatomía. Sobrevivientes de un mundo con tu voz, de un ciego como yo, vencedores, vencidos. Leyendo diarios en un baño turco, empañando Ray-Bans, mascando un hueso, un perro cruel, con la costumbre de no contentarse con los restos. Ovejero que descansa el bandolero, ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbios. En este rollo de monos de polvo hemos perdido el rastro, unos minutos. vencedores, vencidos. Buena suerte, más que suerte, sin alarma. Me voy corriendo a ver que escribe en mi pared, la tribu de mi calle. Acabamos de escuchar Vencedores Vencido en una versión bastante poco escuchada de una tal Pinto, perdón, Lucrecia, pero no recuerdo. Lucrecia Pinto, Pinto. Y Dani Ingracia. Y que nos gustó porque le daba como una expresión muy particular. Que hacía que uno escuchase otras partes de la canción que no suele escuchar cuando la escucha por Los Redondos. Banda que no me gusta y voy a ganarme muchas enemistades radiales. No, te metiste con el indio. Y antes de eso escuchábamos una editorial que intentaba abrir un poco la temática. No sé, me parece que un punto para arrancar es este de la estigmatización, que cuando yo hace 6 años que vivo en la comarca y cuando llegué a la comarca, algo que me encantaba es que me parecía que las tomas no estaban bajo... No era tan fuerte el estigma como Buenos Aires, el lugar del que yo provengo. Y que aparte había como circulación. Me parece que una característica de las tomas de Buenos Aires es que tienden a transformarse en guetos, ¿no? Enseguida se los nombra como zonas peligrosas. Y van los dos sentidos. La gente que vive ahí tiene miedo de salir porque le va mal cuando sale de su barrio, desde persecución policial a estar todo el tiempo las miradas sobre ellas, en tanto su estética está asociada con la estética del delincuente. O del pobre. Sí, bueno, pobre delincuente, viste que se termina como... Desdibujando la línea. Exacto, como si fuera casi lo mismo. Y como si los pobres no fueran pobres porque hay otros delincuentes. Bueno, delincuentes no, porque muchas de las cosas feas que hacen no están tipificadas como delito en el Código Penal. Pero digo, me parece que la comarca zafaba bastante de esa lógica y que ha venido habiendo un montón de procesos y de operaciones en las cuales nos las quieren imponer, ¿no? Y no sé, yo como registro personal histórico tengo como el incendio del 9 de marzo, aquel terrible incendio que se cargó tantas viviendas, aparte de tres vidas humanas, y ni hablar de la cantidad de las otras vidas. Y en principio surgió muy fuerte a nivel local y también a nivel de otros territorios la solidaridad. Y después empezaron a colar como todo un montón de discursos hablando ya no de las víctimas del incendio, sino de los usurpadores, ¿no? Y recuerdo especialmente audios muy espantosos de Palma, este señor que es un poco funcionario de Arción y un poco sindicalista, uno nunca sabe cuando habla desde dónde está enunciando, y que en el medio de una internilla que jugaba con el intendente de Puelo, lo que terminaba era como poniendo el hincapié en el lugar de esto de que son usurpadores. O delincuentes, directo. Y siempre parece, o quieren inventar, como que nosotros podemos ser las víctimas de sus actos, ¿no? De hecho, quizás es anecdótico, pero recuerdo una movida que hubo en Rincón de Lobos, tratando de frenar que una vez más impidiese el acceso al río, a la playa del río, este tipo de delito y usurpación que cometen muchos propietarios que avanzan sobre las costas, por más que a nivel constitucional esto está prohibido. Entonces se estaba defendiendo el acceso a esa playa, que es una playa histórica donde van la gente que vive en Rincón de Lobos, entre otras, pero principalmente la gente que vive en Rincón de Lobos. Y donde hay un bosque de pitras que supuestamente está conservado o pretendiéndose reservar o conservar, pero bueno, cada vez hay menos pitras. Y cuando llegamos, éramos de la parcela 62. No, 26. 26. Ah, lo dijiste al revés. Terrible. Que veníamos a ocupar el lugar. No éramos vecines que defendíamos nuestro derecho a poder llegar al río, sino que éramos los de la 26. La 26 en ese momento estaba tratando de reconstruirse de sus cenizas, ¿no? Muy lejos de estar ocupando las playas de los ríos, ¿no? En general no son quienes ocupan las playas de los ríos quienes toman un cacho de tierra para poder vivir. Pero sin embargo ahí cae con toda la fuerza el estigma. No, y también con ese discurso de que, bueno, al fin y al cabo eran gente que violaba la ley. Entonces eso también habilitó a que mucha de la solidaridad que llegaba de todas partes del país, que a veces llegaba en camiones con acoplado, fuera desviada, y por supuesto por gente de que respeta la ley, por supuesto, a galpones también de su propiedad, en donde ahí quedaron y posteriormente fueron vendidos, vaya a saber qué. Pero gran parte de la solidaridad, con cartistas y todo de distintos lugares, sepan que nunca llegó a destino, porque bueno, fueron desviados por, más que nada, entes municipales y provinciales. Eso ocurrió, además de que, por ejemplo, nunca se le volvió a instalar el agua a los barrios que fueron afectados por incendio. Por lo menos, no en forma total, sí alguna partecita, algún grupejo de casas que sí se les llegó a conectar, pero mayoritariamente se les niega el agua desde incluso antes del incendio, ¿no? Porque convengamos que estaban haciendo todo tipo de manifestaciones para que les hagan llegar el agua, ¿no? El agua que tanto se necesita para vivir o para cultivar o para alimentar animales, para darle beber a animales, nunca se habilitaba por distintos motivos y excusas, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué nos parece tan natural la operación por la cual la Tierra es como el lugar que, como junto con otras especies, tenemos para habitar, y pasa a ser una propiedad privada, algo que uno solo accede a través de dinero, ¿no? Aparte, es sideral la cantidad de dinero para acceder a esa tierra. Pero digo, ¿por qué es así? ¿Por qué damos por sentado? ¿Por qué naturalizamos esta locura de que solo pueden tener un lugar para vivir, para habitar este planeta, aquellos que tienen el dinero suficiente? Porque la propiedad privada es un robo, en sus múltiples formas de propiedad. Es un robo. Es decir, no existe nadie que tenga un título originario de la Tierra. Es decir, los seres humanos, los animales, las plantas, todo pertenecen y hacen la Tierra. Entonces no hay posibilidad de tener propiedad sobre algo. El tema es asumirlo, y lo asumimos continuamente. Lo asumimos con la comida, lo asumimos con el transporte, con todo. Que es privado y que es de... Es decir, porque estamos viviendo dentro de estas formas, ¿no? Y nos forman así. Es decir, nos formamos de esa forma. Yo creo que romper eso es asumir la confrontación directa. No contra, es decir, no es una cuestión romántica de la confrontación directa, sino romper directamente con nuestras concepciones y con nuestras formaciones internas de que nos hacen ver de esa forma, nuestros lentes para ver el mundo, ¿no? Me parece a mí. Y también, digo, me parece que algo de esto mencionaba la editorial. Toda propiedad privada es un robo, adhiero con esto que decís, Mateo. Pero hay veces que se invisibiliza más. Ahora, acá en el lugar que habitamos, es tan cercano el genocidio, digo, en el tiempo, ¿no? Podemos hablar con gente que le contó sus abuelos. ¿Cuándo fue el robo, digamos? El robo... Claro, digo, el robo tiene fecha. Acá había gente que vivía en el territorio con otra lógica, sin escrituras y demás. Vino un ejército, el ejército argentino, y los... Masacró. Masacró, los volvió fuerza de trabajo esclavo. Bueno, nada. Hizo un montón de barbaridades, no nada, mucho. Y transformó esos territorios en un botín de guerra. Los robó, los transformó en un botín de guerra. Y ahora los legisla. Los legisla. Y digo, y alguien se siente re orgulloso por haber comprado un cachito de ese robo, de ese botín de guerra. Y mira con desprecio y trata de usurpadores a aquellos que no lo hacen. Porque no creen en eso o porque no pueden comprarlo. Y mayormente, claro, porque no pueden acceder económicamente a eso, ¿no? Pero digo, ¿cuál es el orgullo de comprar un botín de guerra? Y acá no negamos de que esa persona, estamos hablando de la gente común, ¿no? De alguien que tiene 1.000.000 hectáreas, ¿no? Pero que esa gente laburó, se esforzó un montón para conseguir el dinero. O sea, no es eso lo que estamos despreciando. Ese esfuerzo, ese laburo, esa convicción de meterte, focalizar en algo y priorizar eso. Genial, maravilloso. Pero digo, estás comprando un cachito de botín de guerra. Estás defendiendo... Esa lógica, ni un poco de pregunta. Yo creo que justamente ese es uno de los nodos fuertes y duros de todo el sistema, ¿no? Y por eso cuesta tanto asumir esto que estamos diciendo. No lo asume cualquiera ni lo quiere asumir. Y entonces de repente resulta más fácil señalar con el dedo y decir, bueno, ellos son los que violan la ley, ahí están. Hablar de usurpación, hablar de... Yo tengo la escritura, ellos no. ¿no? Y de alguna forma refrendar todo el sistema que desde pequeños nos inculcaron a través de la educación, a través de el sentido común y a través de toda la lógica de los derechos y las leyes. No, y que me imagino que si vos te portaste tan bien y asumiste tanto, agachaste la cabecita, te bancaste una, te bancaste otro, la sola posibilidad de pensar que había otra manera te debe cuestionar demasiado profundo, ¿no? ¿Qué estuve haciendo yo en mi vida? Entonces, mejor ni agarrar por ese terreno. Yo creo que quizás se emparenta con el miedo, esa posibilidad de interrogación profunda, ¿no? Tipo, bueno, claro, si esto que me enseñaron no es así, entonces ¿qué? O si hay otra forma, como claro, dice Pau. No es, claro, si no es así, bueno, puede ser así, pero también está otra forma. Y también te hace enfrentar contra tu ausencia de valor para decir, voy a tener que trabajar 30 años o endeudarme, tomar un crédito o dos o 10 créditos para poder comprar un pedazo de tierra. Y esta gente, esta otra, ¿no? Esta otra gente que toma su lugar y crea su casa, es decir, forma su casa ahí, lo hace a pulmón, sin créditos, sin nada. Entonces también me parece que ahí uno tiene que hacerse cargo de decir, bueno, ¿qué camino es el que quiero tomar? Y con lo del tema del miedo, dos cosas se me ocurrían. En principio que también juegan con el miedo de que vienen por lo tuyo. Digo, es la misma temática que con el pueblo nación mapuche, ¿no? Como si hubiese alguna recuperación territorial o toma, que de lo que se trate sea de tomar un jardín o una huerta o algo así, las o cosas, el patio trasero sí, de una casa en el pueblo, no esto, pero sin embargo hay, digo, yo no soy la única a la que le han llegado mensajes de vecines diciendo, vienen por mi casa, vecinos, no sé qué, ¿no? Como toda una historia donde, claro, despierta un montón de angustia y cierra totalmente los caminos de la solidaridad. Digo, nos igual están metiendo la mano en el bolsillo todos los días con este aumento de precio. Entonces, ya te lo meten los poderosos y también van a venir los que no tienen nada a sacarte tu patio trasero. Digo, Y me parece que se te va el pánico, o sea, como que vas, errás a dónde, ¿no? Terminás teniendo en pánico con tus cumpas en vez de estar en pánico con los que te meten la mano en el bolsillo. La mano en el bolsillo cada vez que vas a comprar un kilo de zanahoria. Pero bueno, me parece que llegaron les invitades. Sí, me parece que sí, así que vamos a un temita y ya volvemos con invitados en el estudio, invitadas en este caso. Dale. El día 16 de marzo, cuando fue la toma de terreno a la 1 de la mañana, había una neblina espesa y esa fue la que nos favoreció mucho a nosotros, porque nosotros íbamos a tomar los otros terrenos y eso estaba lleno de carabineros, y después nosotros los fuimos a San Pablo. Ese día nosotros sufrimos mucho porque después llegaban camiones, llegaban toda la gente en carretela, carritos de mano, toda la gente con su mochila, es decir, con sus cosas de comida. Entonces esa noche nosotros los fuimos hacia adentro, pasado al canal. Y ese fue el accidente que tuvo esta señora de la guagua, porque ella, la señora, me parece que estaba encinta, me parece. No. Se había mejorado hace poco de guagua. Thank you. cómo va. Cuidado con los pajos que pueden dejar la escoba. Ya se inició la toma, compañero, calla la boca. Cuidado con los pajos que pueden dejar la escoba. Cuidado con los pajos que pueden dejar la escoba. Sujeta bien al chiquillo, dile a Jaime que se apure. No toque el 45, ojalá que no resulte. No toque el 45, ojalá que no resulte. No toque el 45, ojalá que no resulte. Compañerito Julio, no lo veo por ni un lado. Ojalá que haya alcanzado a pescar todo lo oculto. Ojalá que haya alcanzado a pescar todo lo oculto. Ojalá que haya alcanzado a pescar todo lo oculto. Ya se inició la toma, compañero, calla la boca. Cuidado con los pasos que pueden dejar la escoba. Cuidado con los pasos que pueden dejar la escoba. Soldados de la mañana dicen que dieron el dato. Mejor no caiga en mis manos, el traidor es desgraciado. Mejor no caiga en mis manos, el traidor es desgraciado. Mejor no caiga en mis manos, el traidor es desgraciado. Ya se inició la toma, compañero, calla la boca. Cuidado con los pajos que pueden dejar la escoba. Cuidado con los pajos que pueden dejar la escoba. Soltir los bultos nunca. Seguía la Berta, ya falta poco. Cuidado con esas ollas, niña. ¿Está durmiendo la Herminda? Pájaro atrapado en un mallín. Embarrando el aire. Bueno, súper felices porque llegaron nuestras invitadas, pero antes de eso, en recordar el teléfono para radio participar. 2944-214083. Bien, y yo aprovecho porque dije que lo iba a estar recordando en todo el programa. El domingo cumple de Alas, los esperamos, las esperamos, les esperamos a partir de las 11. Tanto sea en el aire o mucho mejor si se animan a acercarse. Bueno, y acá estamos con Pame y Flor del barrio Sin Fronteras, que pudieron llegar después de muchas peripecias, pero llegaron al fin. Acá estamos. Así que estamos contentos y contentas. Vamos a estar hablando un rato, así que después de la tanda vamos a seguir, no se vayan. Sintonicen ahí FM Alas 89.1 o bien la red de Enfoques por streaming. ¿Cómo es el barrio Sin Fronteras? Ay, es un bosque hermoso. Ahora somos 26, más de 26 familias. Es un barrio con muchas familias, muchos niños. Creo que tenemos más niños que gente adulta. ¿Qué te diría? Somos un grupo de gente diversa. De hecho, el barrio se decidió llamar Sin Fronteras por esto, ¿no? Estamos justo en el límite entre Chubut y Río Negro. Y bueno, fue una decisión ahí de todos, todas. En su momento, al principio, poner Sin Fronteras para que no fronteras, ni fronteras territoriales, es decir, de un lugar ni del otro, y tampoco ninguna frontera cultural, porque es muy diverso. Habemos gente de aquí y de allá también. ¿Está justo sobre el paralelo 42? Está justo sobre el paralelo 42, sí. Hacia, digamos, si venimos por la San Martín hacia la derecha, si vamos, ¿sí? Sí, la 2 de abril arriba. La 2 de abril. Bien. Sí. Ahí estamos ubicados. Yo queriendo ubicar a alguien geográficamente ya como grotesco. Sí. Tiraste San Martín, digo, ¿por qué pasé para San Martín? Bueno, porque sí, es como la referencia. Claro. Sí, sí, sí. ¿Y cómo es la historia? ¿Cómo se animaron? Fue en la pandemia, en plena pandemia, donde hubo muchas familias que no tenían dónde vivir. Muchas se quedaron sin poder pagar alquiler, otras estaban viviendo con la madre, con el padre, como suele suceder, frente a lo que es esta cuestión que nos falta la vivienda, esta emergencia habitacional de la que tanto se habla. La verdad es que surgió espontáneamente, entre varias familias. Acá estoy con Flor habla. ¡Ah! Pero surgió espontáneamente así entre varios vecinas y vecinos. Yo en mi caso particular fui a acompañar, porque bueno, fui a acompañar, no creí que iba a realmente ser mi lugar ahí. Y nada, cuando llegamos tomé la decisión también. El lugar es un bosquecito arriba de La Esperanza, donde los vecinos de acá del lugar siempre fueron a buscar leña, hongos. Es un bosquecito que nunca estuvo habitado. Y bueno, frente a esta necesidad de no tener realmente dónde vivir con nuestros hijos, como que nos llevó a eso, ¿no? A ir a ver el lugar y bueno, instalarnos y habitarlo, sin saber qué podía pasar, ¿no? Fue como una valentía, un coraje ahí, porque la verdad que surgieron un montón de miedos, pero estábamos con la determinación, sí, de que necesitábamos un espacio para nosotras, para nuestras familias. ¿Tuvieron algún inconveniente así inicial o fue todo tranqui por un tiempo largo? Y está siendo bastante tranquilo, uh-huh, a comparación en ese momento de otras situaciones que se estaban dando. Nosotros lo que hicimos fue muy intuitivamente caminar el bosque, sentir el lugar, preguntar a los vecinos de quién era esto, qué pasaba acá, y nadie nos daba una respuesta certera de que tuviera dueño o lo que esté sucediendo. Y bueno, adrenalina, coraje, y nos quedamos acá. Y después sí se desenvolvieron situaciones, nada, que llega la policía, viste, situaciones cotidianas entre comillas, como para notificar la situación desde un lugar o del otro, ¿no? Para ver qué está pasando ahí, en un lugar que no es habitado. Por ahí pidiéndoles identificar, claro, cosas así, ¿no? Claro. Y bueno, y ahí comienza la odisea, ¿no? De resistir en el lugar, de cuidarlo, de preservarlo también, porque es un bosque bastante interesante, y de afrontar lo que sea, ¿no? Fue un momento de mucha adrenalina, de no saber qué podría suceder, porque no sabíamos qué es lo que estaba sucediendo. En plena pandemia realmente no sabíamos qué iba a pasar. Estábamos, a ver, con el Google Map, viendo si era Río Negro Chubut. Que eso todavía no lo sabemos ni nosotros ni ellos, creo. No está bien delimitado, solo sabemos que comienzan sobre el paralelo. O sea, pero el Google Map nos decía que era Río Negro y cae la policía de Chubut. Y fue como, bueno, a ver, ubiquémonos. ¿Viste? Y bueno, y ahí empezamos. Sí, nunca tuvimos idea si eso, o sea, siempre fue un bosquecito que nunca estuvo habitado, ¿no? Y ni bien nosotros llegamos, empezaron a llegar un montón de vecinos, gente del lugar, así, bueno, y fuimos dividiéndonos. Sí, se fueron sumando, tampoco es tan grande el predio, son 3 hectáreas, son 3 hectáreas. Y somos más de 26 familias. Sí. Y ahí ellos nos empezaron a contar la historia del lugar, que eso nunca tuvo dueño ni nada, solamente era el bosquecito así donde decía buscar leña y hongos, como le digo siempre. Y nosotras también, ¿no? Yo habitando ahí cerquita también lo caminábamos continuamente. Ahora se pone mucho el acento en esto del bosquecito. Uh-huh. ¿Se pusieron de acuerdo de alguna manera sobre si iban a talar o no iban a talar? O sea, porque parece que es importante que sea un bosque para ustedes. Sí, es re importante. Y porque los que estábamos ahí desde antes, que estábamos habitando ahí cerquita y demás, vimos cómo iban devastando el bosque, ¿viste? Se iban cortando árboles. Y daba una re tristeza, pero eso previo a ni siquiera saber que íbamos a terminar viviendo en el lugar. Claro. Entonces, bueno, cuando este grupo de vecinos y vecinas toman la decisión, tomamos la decisión de habitar el espacio, bueno, a la hora o no, que es como que uno entra en conflicto, entra siempre diciendo desalambrar y bueno, al final después tenés que terminar como alambrando o cerrando tu lugarcito, lo que pensábamos era eso, ¿no? Un ciprés más que salvamos, un maitén más, es nativo, así que, y estábamos viendo realmente cómo era talado el bosque. Así que sí, hay una clara intención nuestra de defensa del territorio, de defensa del bosque, del lugar. Claro, sí, por supuesto. Esa es la idea, fue nuestra idea desde el principio, ¿no? Y también ir comunicándolas a las diferentes personas que se iban acercando. Algunos tienen como más conciencia sobre esto, otras personas no, pero es eso, ¿no? Tenemos ahí también como varias cositas con la tierra y bueno, también otros protocolos de otras, ¿cómo sería? Otras cuestiones de convivencia. En muchos barrios, como esto que estás contando, hay relatos de que los vecinos y las vecinas defienden, digamos, el bosque nativo, como decías, estos árboles nativos, y por ahí combaten la invasión de pinos. O limpian. Hay pinos también en el lugar, obviamente, y bueno, que hay vecinos que tienen nomás pinos en su terreno y bueno, decidieron dejarlos en su lugar. Después cada uno en su terreno también decide, ¿no? Pero sí, siempre hablamos de esto y estuvimos sacando un montón de pinos. Estuvimos sacando cantidad de pinos, abriendo la calle, pues es una calle larga, así que ahí había mucho pino, sacábamos los pinos chiquititos, grandes también. Pero bueno, después va en el territorio de cada uno, en el terreno de cada uno, uno va viendo lo que va haciendo, pero sí siempre respetando lo que es la flora nativa. ¿Decías que tienen protocolos? Bueno, no justo eso porque me... Sí, somos muchas mujeres con muchos niños, así que bueno, siempre tratamos de que esté todo tranquilo, en paz, y bueno, no toleramos lo que es la violencia de género y demás. Justo eso se me vino a la cabeza ahora, bueno. Porque también es... Es una problemática que se vive en los barrios, ¿no? Más donde estamos nosotros construyendo entre todos y todas las vecinas y vecinos. Es como que, bueno, está todo siendo autogestivo desde el principio, ¿no? Sí. Qué bueno que acá también se da muchísimo esa dinámica en el Bolsón y en la comarca. De hecho, bueno, a modo personal esto, ¿no? Uno no espera nunca nada del Estado. Sabemos lo que es, pero bueno, en este caso logramos eso, autogestionarnos. Sí, tenemos agua porque tenemos vertientes y bueno, estamos sin luz, que eso realmente es un sacrificio muy grande. La mayoría de nuestros vecinos, nuestras vecinas están sin luz y bueno, intentando tratar de tener luz, pero bueno, la verdad que se hace muy difícil la vida, más con niños y eso, sin luz. Creo que es una de las problemáticas más grandes que tenemos. En invierno me parece como especialmente, ¿no? Sí, que se hace largo, muy, muy temprano, día, sí. Digamos, la noche, porque en verano tenés luz hasta tarde, la zafás más, pero... Sí. ¿Cómo armaron esos acuerdos? Y ha sido un proceso, y a cada momento va siendo, o sea... Son procesos en constante cambios, ¿no? Porque son acuerdos de convivencia que se tienen que establecer porque estamos todos en un interés común que es vivir, vivir tranquilos en nuestro propio espacio. Y bueno, es acordar, ¿no? Hasta acá sí, hasta acá no. Cada uno aporta desde su lugar para construir esto en común porque estamos todos compartiendo el espacio, ¿no? ¿Concretamente? Mi pregunta es si se juntan de alguna manera en particular o es algo que va circulando más de boca en boca. No sé si se entiende. No, tenemos asambleas que han sido... Sí, claro, es la formación donde nos encontramos con somos todos... Somos muy diversos. Muy diversos, claro. Es un espacio muy diverso y donde tenemos que aunar, ¿no?, criterios. Y sí, se han dado encuentros, asambleas... A veces cuesta, hay momentos en los que no, en que no nos queremos ver las caras por ahí. Sí, obvio, no, pero... No, en que no se puede. A ustedes les cuesta, no puedo creer, ¿cómo puede ser? ¿Qué problema tienen? Si en todos los otros lados es re fácil. Que el trabajo colectivo, ese es el gran desafío, ¿no?, que tenemos, que es tan hermoso y tan necesario en estos momentos, pero bueno, es un gran desafío. Más cuando venimos todos de diferentes partes y diferentes lugares, con diferentes pensamientos. Sí, pero, bueno, pero hay criterios básicos como el respeto con el vecino, o sea, de respetarnos, de cuidarnos, básico, ¿no?, de convivencia, donde saber hasta qué punto uno puede ir o no sobre el otro, porque tampoco es que se han dado situaciones graves entre vecinos, o sea, siempre desde el respeto. Eso también es como que es un barrio que se caracteriza por todo lo ameno como se ha ido desarrollando y cómo se ha ido congeniando en varios aspectos para que hoy podamos estar la gran mayoría viviendo armónicamente, ¿no? Sí, atentos, atentas a cualquier circunstancia que suceda fuera de situaciones, ¿no? Por ejemplo, si nos enteramos de que hay un ciprés talado, bueno, concretamente vamos a hablar... ¿Qué está pasando acá? ¿Qué se está rompiendo? Tipo golpea la mano. Hola. Hola, ¿qué pasó acá? La supervisora del bosque. ¿Dónde está el ciprés? Claro, ¿dónde está el ciprés? Claro, o si estamos bien, o sea, si presentan situaciones de violencia que se han dado, uh-huh, violencias de género, que también hemos tenido que estar alerta y, bueno, posicionarnos, las mujeres, ¿viste? Bueno, es toda una experiencia, porque tampoco es que yo particularmente venía con cancha como para organizar un grupo o lo que no, sea. No, lo vas haciendo. Estamos sobre todos la marcha, construyendo, sí. Aparte me imagino que una cosa es pensar un protocolo, por ejemplo, contra la violencia de género, y otra cosa es aplicarlo. Cuando realmente se da un caso, bueno, ¿qué se hace? ¿Cómo se hace? Claro, claro. Es re complejo. Porque aparte hay cosas que no se negocian, como ser el hecho de la violencia. Hay muchos niños en el barrio, entonces está ya demarcado que violencia no está bueno que haya. Es como un callejón donde estamos todos en la misma. Entonces, cuidar los espacios realmente. Entonces, si hay violencia, bueno, a ver. No es que vamos de vigilantas, pero atenti, ¿viste? Pero ¿cómo hacen? ¿Cómo llegan a hacer eso? ¿Se juntan? ¿Se llaman? ¿Se dicen, che, pasó tal cosa? Tenemos un grupo de WhatsApp. Enteramos de todo, sí, lo que va pasando. Tenemos un grupo de WhatsApp. Igual también estoy, o no, algo personal, que estoy el barrio es así, con los vecinos son gente muy copada. La verdad que los que nos vemos, con los que nos relacionamos y los que llevamos adelante, gente muy copada, gente muy buena onda, gente con valores. Sí. Mandamos un saludo que estén escuchando. Perdón, vecino. La verdad que hubiese estado bueno que estén muchas más voces acá, porque somos más de pero bueno, no se pudieron organizar con los trabajos y con los niños, hay muchos niños, pero sí, me hubiese gustado que fueran otras voces las que se escuchen también, que la tienen más clara con un montón de cosas. Perdón que pregunte esto al aire, pero yo tengo la sensación de que nos estamos retrasando con la tanda. ¿Es así o es...? Sí. Vamos con la tanda y seguimos. Sí, dale. Seguimos acá en Embarrando al Aire con nuestras invitadas del Barrio Sin Fronteras. Y nos llegó Radio Participancia. Sí, al 2944-214083. Ahí la paso a leer. Hola, Embarrando. La situación habitacional es urgente desde hace mucho tiempo. Históricamente es un desastre. Por la falta de tierras para vivir, muchas familias hicieron sus casas cerca del río. Tan cerca que en 2015, una combinación de mal manejo del agua con lluvia torrencial se llevó muchas vidas. La inmobiliaria es el municipio y nunca tendrán lugar para viviendas dignas, aunque sea un derecho. Por eso creo que está bueno ser parte de nuestras propias soluciones y de formas de ver la vida, en donde podamos desarrollarnos como sociedad, de desarrollar la ayuda mutua y del buen vivir. Llevar a cabo esto es algo muy difícil y un desafío enorme. No creo en la propiedad privada. La tierra no le pertenece a nadie, somos parte de ella. Hicimos nuestras casitas con mingas y defendemos el monte, la vida y el agua. Soy Emi de Río Ceballos, Córdoba. Bueno. Qué bueno, gracias Emi. Y recordando los sucesos trágicos que pasaron allá, tras las sierras. Bueno, y podríamos repetir la consigna, ¿cómo era? La consigna es, ¿cómo ves la situación habitacional del lugar que estés, ¿no? Recién escuchábamos de Córdoba. De donde nos estés escuchando, contanos cómo es la situación habitacional de ahí. De ahí. Bueno, y seguimos con Pame y Flor, acá del barrio Sin Fronteras, charlando y... Uy, me olvidé el mate afuera, malísimo. Y mateando, iba a decir. Sí, más que nada nos queríamos también acercar hoy para contar en la situación que estamos atravesando ahora como barrio. Bueno, como les contábamos al principio, en el momento que entramos era un bosquecito que nunca fue habitado. Y después de estar un tiempo ahí, bueno, nos tomaron los datos y nos judicializaron. Estamos siendo judicializados en este momento porque supuestamente, si bien eso nunca hubo nadie, aparecieron unos supuestos dueños, que es una inmobiliaria de Comodoro Rivadavia y un abogado de Mar del Plata. Y nos llegó un juicio civil. Una demanda civil. Se inició una demanda penal y esa misma demanda caducó, digamos, se archivó, porque no tiene causa, no tiene cauce en sí. Pero de ahí decidieron estas personas iniciar una demanda civil. Claro. Así que estamos transitando ahora la demanda civil. Sí, en los cuales, claro, ellos nos largaron como un interdicto de recobrar. A todo esto nosotros no sabíamos nada, ¿no? Porque el lugar nunca perteneció a nadie. Y ellos acusan como nos acusan a nosotros, porque dicen que ese lugar estaba alambrado. Sí, que tenía carteles de venta, algo así, como que nosotros nos metimos clandestinamente, no sé, una cosa así para recobrar rápido el lugar o la propiedad seria. Pero la verdad es que todo eso es mentira y están todos los testigos, así que son la gente del barrio. Nosotros entramos a plena luz del día. De hecho, así se forma el barrio después, porque van llegando otras familias que también tenían necesidad de un lugar. Y así se conforma el barrio. Y eso nunca estuvo alambrado, nunca lo habitó nadie, nada. Así que, bueno, nos acusan ahí. Eso es todo mentira lo que dicen. ¿Recuerdan en qué juzgado está esa causa o a dónde es? Es desde Chubut, del Lago Puelo. Ah, del Lago Puelo. Sí, ahora estuvimos, claro. Las chicas que están notificadas fueron a declarar y estamos en la instancia de testigos que dicen, ¿no?, que corroboran esto de que el lugar nunca fue habitado, que no había nada y que era un bosquecito en donde la gente del barrio iba a buscar leña y caminar. Así que bueno, estamos en ese periodo ahora. Estamos siendo judicializados con todo lo que eso implica, ¿no? Pero bueno, la realidad es que ni ellos sabían qué era lo que tenía, porque al tiempo de estar llegaron a hacer una... ¿Cómo se llama? Una mensura. Eso, una mensura. A ver cuál, ¿viste? ¿Qué era? Porque ni siquiera, supuestamente hay dos dueños, pero ni siquiera sabían qué parte era de cada uno. En ese momento éramos muy poquitos, no estábamos tan empoderados con el lugar, recién habíamos llegado. La verdad es que no tendríamos que haberlo dejado pasar, pero bueno, cuando las fuerzas represivas llegan es como que bueno. Y en ese momento hicieron mensura recién ellos. ¿Y llegaron con...? Con la policía, sí, a las puertas de las casas, se metieron a los terrenos, a la casa de los vecinos. Así que bueno, en esa estábamos ahora. nosotros somos los que habitamos el lugar, los que defendemos el lugar, los que lo estamos habitando, pero bueno, estamos siendo judicializados también para que, bueno, la comunidad se entere lo que estamos pasando ahora. Estamos en ese pleno desarrollo de defensa. Sí, de defender. De defensa del territorio. Ahora, vos decías, con todo lo que eso implica, ¿qué implica ser judicializado en este caso? Estamos más acostumbrados a la judicialización penal. Por suerte, en este caso es civil. Y que nos acusan, nos demandan a nosotros, ¿no? De que hemos ocupado un predio que tiene dueños, ¿no? Entre comillas. Cuando eso. Ahí no había nadie, o sea, nosotros no le sacamos nada a nadie. Y piden el desalojo. No. No sabemos, no. No, eso no es noble. Ay, no lo nombremos. Ah. Perdón. No están pidiendo nada. Creo que pidieron como desalojo como desde el principio, pero nunca se les dio lugar porque no estaban nada como. No sé. No estaban dando las condiciones. Claro. O sea, y evidentemente hay una causa penal que está archivada, que va adjunta a la demanda civil. Entonces, bueno, eso quedará en manos del juez después de las instancias estas de la declaratoria de los testigos. Y bueno, de acuerdo a la sentencia que dicte el juez, veremos cómo esto continúa. Estamos en esa instancia, en ese momento de incertidumbre, entre comillas, porque bueno, nosotros tomamos como que el territorio ya es nuestro, ¿no? Nuestro barrio. Claro. Somos más de 26 familias. Nacieron niños en el barrio. Los hemos recibido nosotras. En las casas. El bebé de Flor fue el primero en nacer en su casa, en su casita, en su ruquita. Sí. ¿Y tienen abogado? Sí, estamos con Defensoría Pública. Ajá. Y estamos llevando adelante la causa, ¿no? Defendiéndola. Cada tanto por ahí los llaman a declarar y cosas así. Sí, eso ya pasamos esa instancia, ajá, ¿no? Ahora nos queda una testimonial más de los testigos y bueno, ya después queda en manos del juez, ¿no? ¿Genera mucha angustia o...? Y en un momento sí, porque el decir, bueno, nos van a sacar, ¿con qué avanzamos? ¿Cómo avanzamos? O sea, hay vecinos que sí han tenido la incertidumbre de seguir construyendo o no, sabiendo que si nos van a sacar o no, ¿viste? Eso genera una cierta inestabilidad. Pero bueno, ya pasa el tiempo y escuchás los comentarios del resto de las personas que vienen y nos dicen, ah, de acá no nos sacan más, ¿viste? Como que, bueno, pasa el tiempo y no han sucedido hechos mayores como para decir sí, esto implicó, no, implicó la unión, implicó sí. Eso, ver claramente la postura de los vecinos replantados diciendo no, o sea, acá estamos viviendo, acá seguimos construyendo y acá estamos. De no darle lugar a la duda. Sí, de que estamos la ahí. Gente nacida y criada acá que sabe el derecho que tiene también, ¿no? Todos tenemos un derecho, pero bueno, ellos al vivir acá están replantados y eso da mucha valentía y te da un montón de coraje para seguir adelante también, de seguir construyendo y yo creo que el 100% del barrio está totalmente decidido a seguir, a que se vieron cómo están las cosas, así que bueno, seguimos construyendo como vamos pudiendo. Y lo que implica es la organización, o sea, implica organización para poder movernos, ir hasta el Lago Puelo, no tenemos vehículos, o sea, tenemos muchos niños, así que bueno, viste que te dicen tal fecha, tal día, tal hora, o sea, listo, y ahí tenés que estar, así que bueno, estar dejando todo de lado, trabajo, familia, niños, niñas. De lado para, bueno, tener que cumplir como con lo que te están ellos exigiendo. Pero bueno, lo logramos, lo llevamos adelante, que no es algo menor, ¿no? Porque realmente fue como... Sí, movilizar testigos, vecinos. Sí, hablar con los testigos, con los vecinos, esa gente que la buena voluntad está testificando por nosotros, ¿viste? Así que eso es re importante, re agradecida también a los vecinos del barrio que están ahí al pie, sí. Que están ahí al pie del cañón y aquellos que salieron de testigo. Ahora eso es muy importante. Afianza la organización interna, pero también afianza los lazos con los vecinos y las vecinas, que es re importante. Totalmente. ¿No? Sí, siempre va a haber, o sea, afinidad más con unas personas que con otras, pero bueno, está bien claro que más allá, dijimos que sea Chubut, Río Negro, más allá de lo que se venga, estamos todos juntos en esta, así que bueno, eso es importante. Sí. Con el tema, la saco un poco de la judicialización, vamos a dejarlo un poco de costado. Que vuelvan las sonrisas. Con el tema de la construcción, Cada uno se encargó de lo suyo, hubo ayudas mutuas, minguearon. Y en la medida que hemos podido, sí, nos ayudamos, en la medida que podemos, ¿no? Ahora no es tan fácil decir, me tomo un terreno y me hago una casa. Es difícil construir en esta época. No, claro, pero no es que decís, ay, me tomé un terreno y me hice una casa. Sumale la crianza, la maternidad en mi caso de Juan. Sobrevivir, no, bueno, la vida misma. Entonces lo vamos llevando, nos vamos acompañando y sí. Sí, después, bueno, hay familias, después hay familias que ayudan a otras familias y así. Hay grupos que se van ayudando, ¿no? Que sí, eso siempre pasa, grupos que tienen más afinidad unos con otros y bueno, se van ayudando. Sí, el trabajo colectivo es un gran desafío ahí, como decía el compa de Córdoba. Es el gran desafío que tenemos, pero creo que es lo que hay que, por lo que tenemos que luchar. Por trabajar colectivamente. Es la que nos queda. Es la que va, ¿no? Por más que cueste y haya que poner muchísimo de uno, bueno, ahí sí vamos. Y es lo que refuerza la seguridad. También, los lazos de la comunidad. A ver, ¿cómo es eso? Y lo que refuerza, ¿no? La seguridad de estar donde estás, sabiendo que acá vas a estar porque estamos todos. Eso, ¿no? Básicamente, digamos. Sí, claro, igual no. O sea, porque solo, yo creo que, no sé, yo sola, con mi familia, no es que me voy a ir a tomar un terreno. O sea, hay un grupo que lo hizo, ¿no? Y ese grupo es el que brinda la seguridad de ir a hacerlo. Habitar un espacio, pronunciar. ¡Ah! Habitar un espacio, ¿no? Bueno. Sí. Habitar un espacio que está deshabitado. Tal cual. Eso es lo que da la fuerza. Sí, igual hay momentos y momentos, ¿viste? Uh-huh. Momentos en que cada uno está en la suya y con todos los problemas que tiene cada familia, cada persona, sacando adelante la familia. Pero sí, en lo que se puede, se trabaja colectivamente. Y a veces algunos se encargan más de unas cosas y otros de otras, y así vamos, ¿viste? Sí, saber que cada quien aporta desde el lugar en que lo puede hacer. O sea, sí. Tampoco, viste, exigir mucho más de lo que uno puede dar. Y saber que eso está bien también. ¿El Estado con ustedes tiene algún tipo de relación? O sea, ¿los municipios se han comunicado de algún municipio de los dos? O sea, ¿de Bolsón o de Puelo? No. ¿O no, el Estado provincial? No, nadie. Nadie. Tipo, nadie, bueno, necesitan luz, les traemos un poco, No, porque también juega esto de que como es privado contra privado. Entonces, no me meto. Claro. No, nunca. Es más, bueno, estábamos queriendo ahora organizarnos para poder ir hasta el municipio, ¿viste? Y hablar y demás. Privado, dice esta inmobiliaria, sí, ¿no? Y es el discurso del que se agarra el poder. El Estado, claro. Sí. Pero no, del Estado nada. Nos hemos organizado nosotros autogestivamente y hemos puesto el agua en el barrio porque tenemos agua cerca. ¿Cómo fue eso? No me dan vertientes. Contado así como en lo que se organizan, che. Porque es una zona de vertientes, así que bueno, mangueras y después vamos bajando a los diferentes terrenos. ¿Y qué hicieron? ¿Compraron la manguera entre todos? Sí. ¿Juntaron? ¿Se organizaron eventos? Estuvimos mucho tiempo igual para eso. Dale, se hizo la comisión del agua desde el principio, desde el día uno, creo yo. Y tardamos bastante, pero bueno, un vecino, que le mandamos un saludo, como dijo, bueno, ya está, y fuimos comprando, así a 100 metros, porque primero hubo que tirar una tirada bien larga, y después de ahí, o sea, primero de una pulgada, en realidad fue de 3/4, creo, al final, porque no nos daba la plata, y después de media a cada terreno. Muchos metros eran. Sí, 300 metros. ¿Y cómo conseguían la plata? ¿Hacían eventos? ¿Cada uno ponía lo que podía? En ese momento fuimos poniendo de a 2.000, en ese momento eran como 2.000 pesos cada familia. Y comprábamos 100 metros, el vecino se encargó. 2.000 pesos cada familia y comprábamos otros 100 metros y así hasta que llegamos a los 300. Y después cada uno se hizo su bajada de medio, eso lo compró cada uno. Uh-huh. Pero sí, se puede. Bueno, ahora con el tema de la luz, realmente es muy caro para poder poner la luz. ¿Cómo sería? Algo comunitario. pero... Y también los cables esos que se entierran son bastante caros. Sí, todo es muy caro. Sí, sí, sí, el último tiempo más. Más. Claro, debe haber aumentado. No quiero ni saber. No, no, no, mejor no sé ni cuánto estará el metro, ese cable violeta. Sí. Viste que cada cosa que lograste hacer, estamos en una época que decís ¡gol! Viste, como no sé si hubieras hecho la super inversión, pero es que ahora está 10 veces más. O sea, la manguera nos jodamos. Millón y medio. Chao. Sí, sí, sí, más o menos, claro. Para, sí, se calculó 300 metros, millón y medio. ¿Eso claro, de qué? ¿Para el qué? Para el cable. Para la luz. Somos bastante familias, pero cuesta un montón. Claro. Cuesta un montón. Es mucha plata, más que estamos construyendo, como vamos pudiendo. Che, bueno, pero es algo súper necesario, ¿viste? Y ese primer momento también les iba a preguntar, porque llegaron y estaba los terrenos, el bosquecito. ¿Y cómo empezaron a habitarlo? ¿Carpas? Y sí. Carpa. Sí, a Flor no le gusta mucho volver a ese momento, porque fue re sacrificado, fue sin mucho, agua, sin luz. Este es el punto límite en el que yo particularmente, bueno, con el papá de mis hijos decidimos en que, bueno, hay que habitar un espacio, porque evidentemente alquilar con criaturas, en ese momento eran tres, no hay posibilidad, literalmente, ¿no? Y concretamente no hay. Y bueno, es armar la carpa. Y habitar. Poner los postes. Y bueno, de ahí nylon, avanzando. Y, y de hecho sale eso en la causa. Sí, ¿no? Está en la causa porque, claro, cuando llega la policía era una construcción precaria, le dicen. Claro, ellos. Eso siempre dicen, construcciones precarias. Sí, así. Resistiendo postes, en el lugar. Postes, nylon, ¿no? Y después ir cerrando como se va pudiendo. Era septiembre, hace 3 años exactamente, era este clima, como que se puede ya... vivir en carpa. Con él. Con el está un poco fresco por la noche, bueno. Pero bueno. Sobre todo si no tenés dónde vivir. Bueno, exacto. Aprendés. Lo aprendés. El otro día, ayer hablábamos de la adaptación, ¿no? Como adaptabilidad. Adaptabilidad. Sí, sí. Bueno, pero bueno, siempre es experiencia, tratando de progreso, ¿no? Que es el progreso, pero saco esa palabra. Pero siempre tratando de tener mejores condiciones de vida, siempre, generándola, obvio. Sí, autogestivamente, siempre entre nosotros, no más. Sin ayuda de nadie. Solo sí. Entre nosotros y nosotras. No es fácil, pero sí, se puede. Bueno, creo que tenemos ahí algo para escuchar, ¿no? Utopía. Partir de la derrota y transformarla en otros imaginarios. Un ala en el barro y otra en el cielo. Embarrando el aire. Bueno, lo que teníamos para escuchar era un separador. Pero sí... Aguante, muy lindo, aguante. Utopía. Utopía, no hay que perder las utopías. No, pero yo sé que hay algo para escuchar que voy a presentar, pero antes de despedirme de las cumpas, no sé cómo estamos. No, sí, es que sí. Les explico. No, sí, nos sentamos, porque ella no me está diciendo que sí, ellos se tienen que ir, dice, muchachas. Sí, nos sentamos de manera extraña y no vemos a la operadora, salvo las invitadas. Y para bueno, charlar más amenamente también nos sacamos los auriculares, vamos a decir, a confesarlo al aire. Sí, ni que lo usáramos seguido. Entonces no escuchamos nada, básicamente. Pero bueno, antes que nada agradecerles que hayan venido, avisarles que el aire está abierto, que nos vayan contando cómo sigue todo este proceso. Y también felicitarles por haberse animado, ¿no? Ahí donde estaban todas las puertas cerradas, bueno, ustedes las abrieron. Sí. Como que se animaron a construir la utopía. ¡Ah! ¡Siempre! Ah. Bueno, nosotros le agradecemos a ustedes por la invitación y por hacernos parte. Y bueno, como el gran mensaje en este momento es eso, ¿no? Seguir apostando a lo colectivo. Seguir haciendo todo el esfuerzo para poder trabajar juntos y juntas en estos momentos tan críticos que nos tocan vivir. Pero sí, ahí apostando a lo colectivo, no siempre desde lo individual, pero bueno, apostando a esto, a trabajar, cuesta un montón, pero es como esa es la gran utopía. Claro. No, y no tanto, ¿no? Porque se puede lograr. eso, seguir ahí con ánimo, apostando al trabajo colectivo, que es lo que nos saca adelante. Y a resolver lo cotidiano. Y a resolver lo cotidiano, sí. La casa, el agua, la luz ahora. Ay, sí, el acceso a la energía. Sí, seguramente para eso se hará un evento, así que... Sí, vamos a estar en contacto. Si se está organizando, les avisaremos para que lo puedan difundir y expandir esto, ¿no? Bueno, y llegarán las huestes, la gente que escucha Embarrando. Y el domingo vamos a venir al intercambio de semillas Trueque, obviamente. Bien. Gracias, chicos, comida, gracias por el espacio. Claro. ¿Sí? Gracias por el espacio. Sí, gracias por invitarnos. No. Sí, y bueno, nos despedimos. Que se repita. Gracias. Bien. Las despedimos al aire, pero sí las invitamos a escuchar porque tenemos un audio de la gente de la Piuqué, que está en Los Altos de Bariloche, en el barrio Frutillar. Viste que ahora dije Bariloche y no metí la pata. Sí. Ya me asumí a Winquisada. Entonces vamos a escuchar, me parece súper interesante porque llegaron al barrio de una manera extraña a intentar compartir y laburar ahí, que es qué hace un grupo ecologista en un barrio. O sea, no es el lugar típico por donde ingresar a laburar en un barrio, ya lo dije. Bueno, entonces los dejamos con Ale, que nos va a contar cómo fue todo el proceso. Que nada menos la Piuqué que nos retransmite, así que aprovechamos una vez más a saludar a esa audiencia. Tampoco saludamos a Zumba la Turba de Córdoba, que también nos están escuchando desde allá. Y después de eso viene el Educando, que hoy enrocamos, así que les toca el cierre a triunfal. La gente más pequeña. Sí, triunfal, que les encanta, son las estrellas. Sí, un gran agradecimiento a Alejandro y a toda la familia ahí de Piuqué que queremos tanto, más allá de que nos retransmitan o no, los queremos ya desde hace un montón de tiempo. Ah, no, si nos dejan de retransmitir no les queremos más. Bueno, está muy bueno. Y bueno, basta de pavadas y que hable Alejandro y nos vemos el domingo en el cumple de Alas. No faltes a nuestro cumple. Yo soy Alejandro, de la organización ecologista Piuqué, de la radio autónoma Piuqué, de acá de Bariloche. Estamos hablando desde el barrio Frutillar, donde tenemos nuestra sede. Bueno, la idea era contar un poco, ¿no? Quiénes somos y qué hacemos acá. La organización tiene 26 años, tenemos una matriz ecologista por una visión sobre qué es lo que estaba ocurriendo con este sistema de producción y consumo con el planeta. Después, obviamente, el planeta, los territorios, empezamos a ver, a analizar, más allá de ir detrás de cada uno de los impactos de este sistema, ver cuáles eran las causas y tratar de, básicamente, de estas causas, tratar de trabajar y hacer algo para transformar estas causas que generan deterioro de los ecosistemas, pero después, por otro lado, darnos cuenta de que los ecosistemas los estamos integrando también nosotros, ¿no? A partir de ahí, lo que se nos presentó es esta opción de querer un modelo de sociedad. Pensábamos que una de las transformaciones que había que hacer era transformar la sociedad, otro modelo, más allá de que sea pretencioso, como no nos parecía que se lleve adelante un cambio a través de la gestión, a través de las gobernanzas. Pensábamos que no solamente dentro de lo posible, sino que pensamos en otro modelo de sociedad, aunque fuera imposible, pero apuntar a ese rumbo. Después de una crisis social, política, económica, desde el 2001, 2002, los comedores comunitarios, básicamente, como éramos ecologistas, nos estábamos dando cuenta, entendíamos un poco en esa época que eran el paquete transgénico, y veíamos que en Europa los alimentos transgénicos se les tenía desconfianza, si podía llegar a tener algún perjuicio a la salud, el comer masivamente alimentos producidos con transgénicos. Y lo que hicimos es analizar el tema, porque acá en los barrios y en los comedores de acá estaba el plan que se llama Soja Solidaria, el plan de Monsanto, Cargill, la Presid, donde a los chicos les daban leche de soja, milanesa de soja, brote de soja, y bueno, nos dio la alerta. Prácticamente parecía como si tuvieran a los niños y a las niñas de acá de los países del sur como conejillos. Y a partir de ahí nosotros, bueno, con la junta vecinal del barrio Frutillar, que nos llamó, pusimos una alternativa en conjunto que se llamaba Comedor Verde, un comedor donde los chicos y las chicas no fueran tomados como conejillos de India. A partir de ahí lo que llevamos adelante es no solamente un comedor autogestionado. Bueno, lo que pensamos es en colaborar a generar organización para que una crisis de tal magnitud no los agarre de sorpresa desorganizados nuevamente. Así que a partir de ahí estamos en el barrio, ocupamos un terreno en el cual después también con autogestión hicimos el centro comunitario donde funcionaba del comedor, pero después talleres, después del comedor derivó en una panadería, y a partir de ahí, junto con vecinos y vecinas, estamos llevando adelante el centro comunitario. Hace 8 años abrimos la radio comunitaria, obviamente en principio clandestina, y desde este año 2023 nos presentamos a concurso y ya tendríamos la licencia, ¿no? Tenemos, bueno, en el barrio un invernadero. Básicamente nuestra organización, lo que nosotros pensamos es que es medio difícil al tener un modelo sociedad y querer llevarlo adelante, hacerlo en teoría. Nos parece que, tal como el pueblo mapuche, el vínculo con el territorio tiene que ser indispensable y defenderlo, y justamente estar fuera de lo que es el ámbito del sistema capitalista, en el cual bueno, nosotros tratamos de que los territorios no sean escenarios de negocios, y por lo menos también poder sí difundir esa idea para que se discuta qué están tomando hoy a los territorios, como a todos los territorios, como escenario para negocios. No importa si haya gente, ecosistemas o lo que fuera. A partir de ahí, con nuestra organización, también como estamos en lucha en el ámbito asambleario, porque justamente nos parece que el camino es la organización, el consenso, la no hegemonización, la solidaridad, la fraternidad, los vínculos fraternos, con los vínculos fraternos reemplazamos a las alianzas estratégicas que nunca nos han dado resultado y en realidad buscan resultados y nosotros por ahí buscamos otras cosas. Este modelo es el que nos lleva adelante con las luchas por el agua, las luchas por los territorios, que más allá de lo que es el saqueo y la contaminación que propone este sistema, y de buscarle la vinculación, tratando de incorporar, aunque no fue un objetivo, sí, con el intercambio se nos ha dado que muchos chicos y muchas chicas de acá, del territorio, se hayan interesado en la defensa del agua, temas un poco más complejos, en las recuperaciones de territorio, de vecinos y vecinas mapuche que hay acá en el barrio, que tampoco se querían manifestar abiertamente, y que fuimos generando algún tipo de facilitación o colaborando para que se reorganice. Básicamente Nos hemos vinculado, de hecho el Club Racing de Frutillar está auspiciado comunitariamente, en las camisetas dice no a la mina, participan de las marchas, estar en la calle en defensa no solamente del territorio barrio, sino también del territorio más amplio y de las problemáticas que van más allá de lo que es solamente el barrio. Pero después, por otro lado, también al haber sufrido durante todos los veranos la escasez de agua y ver que lugares ricos no dejan de tener agua, se van problematizando las situaciones de las cuales se va tomando conciencia de que, bueno, que el sistema hace que mucha gente se sienta vulnerable y organizada se puede llegar a revertir y a por lo menos a luchar para que se revierta. También, bueno, por último, lo que les comentamos es que ya van a empezar en la primavera las ferias de plantines, plantas, intercambio, que durante todos los sábados se hace acá en la puerta de la organización y donde vecinos y vecinas traen sus, incluso sus plantas para venderlas, también para intercambiar. Y después, por otro lado, se va generando también conocimiento entre vecinos y vecinas, se va generando vínculos y, bueno, tratar de colaborar a esto que se ha perdido en los sectores populares de acá de nuestra zona. Se ha perdido la organización y durante muchos años e incluso la militancia y la presencia de militancia. Azules, amaba a esa mujer pequeña que muy pronto ya se ha cansado de tan desmesurada empresa que no terminaba en jardines, jardines con madres selvas. Adiós ojos azules, dijo, y con gracia muy voltereta, del brazo de un enano rico, entró en la casita pequeña, que en el frente tenía un jardín con madres selvas. El gigante comprende ahora que amores de tanta grandeza no caben ni siquiera muertos en esas casas de muñecas que en el frente tienen jardines, jardines con madres selvas. ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay! Yo estaba escribiendo. Bueno, saludamos también. ¡Hola! ¡Ey! Queda re bien la cortina. ¡Ah! ¡No me puedo creer! ¡Los auriculares! ¡No, viniste que me explotás los oídos! Perdón, es que no me había puesto... No lo estás tarareando bien. Bueno, no hace falta que lo tararees porque ya la gente lo está escuchando también. Escuchen esta cortina preciosa, a ver. Bueno. Bueno, y así vamos viviendo la vida, ¿no? Escuchando lindas músicas, viendo a gente reír, gente que se pone los auriculares, escribiendo cosas por WhatsApp. Hoy vino una invitada, pero no quiso pasar. Pero por ahí la próxima quiero pasar. ¡Mira! Este mouse está con... está conectado a esta computadora. No, pará. No vino una invitada, porque si no queda re mal. Como vino una invitada, pero no quiso pasar. Vino alguien, pero no quiso pasar. Bueno. Bueno. Pero... a lo que íbamos... El programa de hoy. Ah, esperen. La consigna es, ¿cómo está en la situación habitacional en donde vivas? Si vivís en la comarca o donde vivas, decí cómo está, en cómo te va y así. ¿Se escuchan? Okay. Se escuchan ruidos. Estoy en el bosque. ¿Qué estás haciendo? ¿Tengo que cantar una canción? Sí. No, es así. Da igual. Se escuchan tiros. Da igual, no nos vayamos tanto de tema. Es en la selva, se escuchan tiros. Pero no. Ok, se siguen escuchando un poco de ruido. Bueno, pero no importa. Ruido ambiente. Hola, ¿ahí se escucha? Sí. Hola, hola. No, contar que en realidad se están escuchando tantos ruidos porque estamos acá con cumpas trabajando afuera porque el domingo se viene el cumple de Alas, entonces están... ahí preparando algunas cosillas. Vengan, ruido. Vénganse. Sí, sí, sí. Porque además Paula nos decía que para ella, o sea, de chiste, ¿no? Obvio. Pero ella no tuvo cumpleaños de 15, se fue de viaje. Que para ella era como su cumple de 15, que invita a todo el mundo. Pero no, no. Bueno, no sé cuál es el teléfono porque no lo está anotado. Y no es el normal, así que no sé. Creo. Pero Nay, que... ¿qué trajiste para este programa? Rápido, porque no tenemos mucho tiempo. Bueno, yo quería leer lo que dice... ¿cómo se llama esto? ¿Diccionario? No. Capeluz. No, diccionario no. Escolar básico. No. El coso. Lo que decide las palabras. ¿Qué? El coso que... ¡El diccionario! ¿Pero qué dice? No sé, ¿qué español? No sé, da igual, lee. Dale. ¿Sí? ¿La RAE no? ¿La RAE no? No, no importa, dale. La definición de la palabra. Claro, la definición de la palabra barrio, ¿qué es para ellos? Para los que inventan el lenguaje. Sería algo así como... O sea, no, algo así no. Lo estoy leyendo literalmente. ¿Dónde está? Ahí. Ah. A ver, uno. Cada una de las zonas en que se olvidan... Cada una de las zonas en que se dividen las ciudades y pueblos grandes. Dos. Arrabal o fueras de una población. Tres. Grupo de casas dependiente de otra población, aunque estén separadas de esta. 4. Zona en que se concentran determinadas actividades. Espera. De paso que estoy acá y que justo leí la palabra, voy a leer la definición de barro. Otro día. No, tenemos mucho tiempo. Bueno, da igual. 1. Mezcla de tierra y agua. 2. Lodo. Un sinónimo es eso. 3. Vaso u objeto de cerámica o alfarería hecho de arcilla cocida. 4. Cocida, no cocida. Bueno, cocida. 4. Cosa desperdiciable. ¿Qué? ¿Qué? ¿Entonces embarrando el aire es desperdiciable? No, bueno, pará. Barrio, ¿vos estás de acuerdo con lo que dice el diccionario? No, es como que no le pone nada de sentimiento. Una fracción de una ciudad. El afuera de las poblaciones. No. Para mí el barrio es como algo con sentimiento, donde se juntan ideas y pensar. No, hablo de barrio. ¿Por eso? Ah, creo que habías dicho barro. Hola, educando. En mi Espera, caso... Radio Participancia, porque si no queda medio raro. Sí. Llegó Radio Participancia. Hola, educando. En mi caso, como tantas otras... Como tantas otras... Me tengo que ir de casa en diciembre, ya que se alquila para el turismo. No, qué mal. Ah, el número para Radio Participar es 2944-214083. Sí, Radio Participen, porfis, que la Radio Participancia es esperanza. Es vida. Es vida. Es agua. Es pensar. Bueno, yo también quiero decir que, ponele, el programa se llama Barrios en el Bosque, ¿no? Entonces, como recordar, por decirlo de alguna manera, qué otros tipos de barrios viven en el bosque. Como las abejas, las hormigas, los pájaros. Y depende en qué bosque también hay liebres o maras, que son las, ¿cómo se dice? Autóctonas de acá, las originales. Bueno, de acá. Pero en algunos lugares que no son acá, sí hay liebres. Sí, bueno, pero... Y también acá hay liebres, pero porque las trajeron. Pero bueno, pumas, huemules, ciervos que también los trajeron. Y así, como que... Bueno, los distintos pajaritos, que ya dije pájaros, pero en específico hay un montón, tipo... Hay muchos tiros, o sea, eso no tanto en el bosque, pero... Bueno, y hay un montón de cosas, claro, como de distintos, o sea, yo lo decía con la palabra barrio, como se llama en el programa, pero como distintas poblaciones de cosas que viven en el bosque, y como que ya vivir en el bosque tiene una significancia muy grande, como que estás viviendo no solo en comunidad con otras personas, sino con un montón de animales y especies que viven ahí. Radio Participancia. Hola, educando adultes. Qué bueno lo del cumple del domingo. El de Radio de Alas. Léelo vos, porque yo lo leo mal. Bueno. Hola, educando adultes. Qué bueno lo del cumple del domingo de Radio Alas. ¿Cuánto esfuerzo comunal hay ahí? Sí, la verdad que sí. Fue bueno. Sí. Y además, ahí me llegó la noticia de que como va a haber lluvia, van a poner un techito. Y que por ahí, si se hace bien... Si se hace bien, ¿qué estás insinuando? ¿Que lo van a hacer mal? No, si se hace bien, se va a quedar para siempre. Bueno, provisionalmente. ¿Para siempre provisionalmente? Y le decimos un provisorio permanente. Tal vez queda, tal vez no. Veremos. Claro, claro. ¡Ay, qué suerte que tenemos que nuestra Fer nos habla! Y bueno, la verdad es que me pone muy contenta. Igual, como que igual ya cuando tiene hojas el árbol te refugia bastante cuando llueve. Bueno, pero igual caen gotas. Sí. Y bueno, ahí... por ahí nos llevó alguna radio participación, no, pero no. No. A ver si hay algo. No, dale. Ya tenemos que ir cerrando y está buscando excusas para no cerrar. Pero bueno, nos despedimos de este hermoso aire diciendo que, por favor, vengan al cumple de Alas, que va a estar buenísimo. ¿Qué más querés? Que joda con amigues, compañeres en la radio. Vení. Nos vas a conocer a nosotras. Ah, se hacía la famosa. Pero bueno, vení al cumple de Alas, que está buenísimo. Y acá en la radio. No se cancela por lluvia. Va a haber guiso. Y un montón de cosas. Llegó una radio participancia para despedirnos. ¡Vamos! Y nos vamos. Yo la leo. A ver, ¿dónde? ¿Ahí? Ah. ¡Hola, Nani Anti! Ah, porque yo me llamo Naiken y ella Antiona. Bueno, sí, la mayoría saben. Bueno, dale, bueno, termina de leer la radio participancia. Hola, Educando a Huertes. Ay, no, esa es la de arriba. Hola, Nai y Anti. Qué hermoso escucharles. Somos Margarita y Mau. Nos gustaría estar en el cumple, pero no podemos... No, es broma. Dice solo no. Nos gustaría estar en el cumple. Y no, a nosotras nos gustaría que estén. Pero bueno, van a estar en el espíritu del cumple. Claro. Ustedes el domingo tienen que decir... Por favor, que salga bien el cumple de Alas. Pero bueno, nos despedimos de este aire. Diciendo que vengan al cumpleaños de Alas. Perdón por el ruido, es una notificación de la computadora. Así que vengan. Vengan, por favor, necesitamos gente. Frío. Por la madrugada, la bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá. Y ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada la sangre de los peñi, nadie puede hacer nada. Llueve desde el triste cielo, ácido infértil de codicia y de dinero. Peñi, se está secando el cerro, la codicia del hombre está secando al mundo entero. Peñi, aquí no va a quedar nada. Traiga ese buen chueque, hay que organizar la rabia. Y ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispas de libertad. Y ojalá. Y ojalá que llueva bencina.